pressure. Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche con una canción. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Era Queen con David Bowie, Under Pressure. Bueno, y ahora sí. 1999, Santana con The Product G&B. María María, Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. María, María. She reminds me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. She living a life just like a movie star. Oh, María, María. She fell in love in East LA. Carlos Santana. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing all the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just said, see you later. Estrellas de Medianoche. Hit me.

del año 79. Bad Case of Loving You. Doctor, Doctor. Otra canción de Robert Palmer. I didn't mean to turn you on. Aparte de su carrera como solista, fue integrante del supergrupo The Power Station, que se formó en 1984 con dos integrantes de Duran Duran. John Taylor como bajista y Andy Taylor, guitarrista. Dos éxitos importantes tuvo con The Power Station: Get It On, Bang and Gone, y esta. Aparte de los dos integrantes de Duran Duran, también estuvo en The Power Station Tony Thompson, que era el baterista de Chic, y Bernard Edwards, de Chic también, hizo parte de The Power Station. Otro grande que nos dejó hace 20 años. 54 años tenía, se murió en París de un ataque cardíaco. El señor Robert Palmer. En Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Un video muy vistoso que tiene esta canción, Simply Irresistible, acompañado de lindas chicas. Robert Palmer.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 26 de septiembre, pero del año 1987. El álbum Bad de Michael Jackson llega al primer lugar de Billboard 200. El listado de los álbumes Billboard 200, donde permanece 6 semanas allí en el primer lugar. Es el séptimo álbum de Michael Jackson y fue su siguiente álbum después de Thriller de 1982. Bad fue el primer álbum en lograr 5 números 1 en el listado Hot 100 de Billboard. Récord igualado solo por el álbum Teenage Dream de Katy Perry de 2010. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Una de las 5 canciones que alcanzaron el primer lugar en Billboard del álbum Bad de Michael Jackson. The Way You Make Me Feel. Yeah. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Giving it to you real, baby, come on. Every time we crossing the borderline, we giving it to you, making you feel fine. Turn the heat up, better believe we gon' shine. Make your body whine, baby, the pleasure is all mine. To my people, who be regulating the dance floor. Better step to your business and handle yours, how we do it. Making your people just wanna bounce and get busy, because you know that we always hit you off. What you say? You wondering why you feeling the force. And don't you worry, cause you'll be ready to floss. More heat, cause I always put you on. And blow the spot to the very second I'm gone. Catch a groove on. Now that you tired, I hope your body be cooping, because we keeping you moving, that's what we doing. And you know we're gonna, gonna make your body wet. Yeah, yeah. Make your body just scream out. Yeah, yeah. Make it think of money things. All me on you. Yeah, what it's gonna be. Make your body wet. Come on. Make your body scream. shit. Burning and making your ass fry, baby, come on. Give you the shiver that make you quiver while I deliver the shit that'll hit you right in your liver. Always sound scanning, we never leaving you hanging. I'm always doing my thing and my music always be banging, so check it. You know we be always moving the crowd. Type of feeling that make you wanna go play it loud. What up? When we come and hit you, you best believe you really gonna get you. No matter whatever you wanna flaunt, cause we be whipping the babies and what you want. Here we go, painting the picture, we keep it hot in the winter. Now big up my people, you know I'm always with you. Flip mode, we blowing and taking over the planet. Full blast, hitting with Busta Rhymes and Janet. And you know we're gonna gonna make your body wet. Yeah. Everybody say yeah. I wanna know where my road dogs is at. I wanna know where my live women is at. We gonna make your body feel wet. We gonna make your body say yeah. Everybody raise your hand real high. And let me see you all put them up in the sky. Come on, making my niggas to say oh. Word up, and making you women to say baby come on, bringing it to you in many ways. We making it taking you people right through another phase. Come on, we rocking it baby, that's how we dropping it baby. There ain't no stopping it baby, I know we driving you crazy. And then we here with the greatest of all time. No matter what you do baby, we gon' shine. And you know we're gonna una canción de Busta Rhymes con Janet Jackson, What's It Gonna Be? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 26 de septiembre, año 2009. Ah, bueno, dos hechos sucedieron en esta misma fecha, pero con un año de diferencia con respecto a la agrupación Muse. El 26 de septiembre de 2008, el vocalista Matthew Bellamy, el bajista Christopher Wolstenholme y el baterista Dominic Howard, miembros activos de la agrupación Muse, reciben un doctorado honorario en artes de la Universidad de Plymouth, en Inglaterra. Eso fue el 26 de septiembre de 2008. Y exactamente un año después, el 26 de septiembre de 2009, The Resistance, álbum de la agrupación Muse, llega al primer lugar en listas de álbumes de Gran Bretaña, donde permanece una semana. The Resistance es el quinto álbum de Muse y contiene la canción Uprising, que alcanzó el séptimo lugar en listas de sencillos en el Reino Unido. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. Vamos con esa canción, incluida en el álbum The Resistance de la agrupación Muse, que hace exactamente 14 años. Alcanzó el primer lugar en Inglaterra. Allí permaneció una semana ese álbum que contiene esta canción, Uprising, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.